rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas desde San Luis. Buenos días, otro martes más, fresquito, fresquito. Buenos días a todos, buenos días a nuestro compañero Mati, que está desde su casa, seguimos desde casa. Así es, y buenos días, compañeras. Llegó la comida, estamos con mate. Con comidita, sí. Por suerte. Y fresquito San Luis, llovió anoche, la fresca, le decimos acá. La fresca vino. Lindo, vino la fresca y estamos felices. No sé en qué momento se larga. Anoche amenazaba la misma, no sé si es otra, ¿viste? Porque va, viene otra tormenta que estamos esperando. Yo no sé si viene dentro de un ratito, a la tarde, pero que caiga agua, que está bueno. Sí, hace falta. Y sumándole el viento, pero ya no era el chorrillero, no eran ráfagas. Para mí era endemoniado. Estaba enojado el chorrillero. Para mí que lo mandó Alberto. Para mí que lo mandó Alberto por esta gente. Por esta gente, y de Mercedes tienen que ser, cómo no. Que se armaron una fiesta con más de 300 personas prácticamente. Y no nos invitan. Con las ganas que tenemos de tener una fiesta, esta gente no nos invita. La cuestión que se enojó el Alberto y mandó el chorrillero con todo. Sí, algo pasó. Bueno, fin de semana largo. Venimos de fin de semana largo. Ayer era feriado, movimiento, una ruta, el campo, gente que iba, venía. Así que se ve que la gente la ha pasado re lindo. El fin de semana largo con fiestas, fiestones. Sí. Gente demorada en la comisaría porque sí. No está prohibido hacer fiestas todavía. Que va a tomar acciones legales, penales, sí. Con la gente. Sí. Es más, han sido investigadas la gente del dueños de los lugares, así que bueno. El único que se puede divertir acá en la quinta es el Albert, muy porque privado. Tiene distancia, tiene espacio, Cintia. Tiene mira. Alta estancia, tiene. Puede hacer distanciamiento, nosotras no. Así es. Bueno, martes, de Enredando las Mañanas. Así es, hasta las 12 nos escuchan por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Recordarles que los lunes el Enredando sale desde Radio Nauta, desde La Plata, los miércoles desde Radio Semilla, en AMBA, los jueves desde Radio La Roja, Córdoba, y los viernes desde Radio Pueblo, en Jujuy. Este Enredando de las Mañanas de la RNMA, un programa informativo. Un informativo cargado de buena onda. Sí. con estas chiquis acá, quienes les hablan. Sí. Bueno, y ayerle a los compañeros de La Plata se les cortó internet. No somos los únicos que andamos ahí siempre. Son toda la RNB anda renegando con las conexiones en este último tiempo. No pudieron salir desde La Plata y vamos a ir a retomar algunos de los temas que habían ya organizado los compañeros de Radio Nauta. Perfecto. Así es. Y en el día de hoy hablaremos con Verónica Moreira, docente del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, que hoy desde las 10 de la mañana se desarrolla una asamblea y marcha en defensa de los IFDC. Sin inversión ni políticas educativas para los IFDC, no hay futuro para la educación puntana, dice la convocatoria de la marcha del día de ahora. También vamos a estar dialogando con María Belén Branchi, asambleísta de Puerto Madryn e integrante de Radio Sudaca, FM comunitaria de Chubut. Dialogaremos sobre la situación en la provincia ante la presentación por parte del gobernador Arcioni del proyecto de zonificación que habilitaría la megaminería y las masivas movilizaciones que se desarrollaron ayer en varias ciudades de la provincia. Sí, estuve viendo un montón de imágenes de la movilización por todas las redes, sí. En Puerto Madryn una marcha de antorchas hermosas. Antorchas, sí. Sí, eran 500, 500 lo que dijo, como dijo el gobernador. 500, 500, 500. También estaremos hablando con Anabel Carrere, integrante de la multisectorial de Humedales de Rosario. Dialogaremos sobre las jornadas nacionales por el dictado de una norma que protege a los humedales y su urgente resolución en la Cámara de Diputados de la Nación. Analizaremos el estallido social en Guatemala a través de Lolita Chávez, feminista comunitaria de Ixamul. Leu, bueno, si está mal la pronunciación, vamos a ir aprendiendo. Mal llamada Guatemala, integrante de las feministas de la IAYALA, referente internacional de la lucha por preservar los bienes comunes y feministas de la IAYALA. Y también tendremos nuestra columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias para la Libertad. Hoy estaremos con Bárbara Taboada. Bueno. Es re lindo martes, con mucha info de todo lo que ha estado pasando este fin de semana largo también. Uh-huh. También, sí. Y también decirles que seguimos en el mes del orgullo y aquí en San Luis este sábado se pudo concretar definitivamente para el sábado 28 marcha. Una marcha orgullosa, después de tantas, se nos vaya noviembre, después de tantas idas y vueltas, que pandemia, que comisión organizadora y un montón de detalles. Qué bueno, costó, pero estamos, seguimos ahí. Y les mercedines con esta fiesta no pudieron impedirla, así que continúa toda la organización y toda la salida Entonces, este sábado 28, 16:30, estaremos concentrando acá en el centro de la Plaza Pringles. En San Luis hay Marcha del Orgullo, qué bueno, a preparar calorcito. Color, mucho color. Hay Marcha del Orgullo y hay una contramarcha también de los antiderechos por la negativa. Mirá, y el enojo. Cintia, la contramarcha siempre la hace, la gente hereje, la harán ustedes, la gente de bien hace la marcha por la familia, la vida y las buenas costumbres. También, digo contramarcha también porque nos odian también. Y por sus hijos. Ah, y por sus hijos no se metan. Así que bueno, también una de las disputas. ¿Quién hace la contramarcha? Acá Cintia. La gente rara. Son ustedes. También hubo una dificultad en el día porque también estaba esta marcha de los antiderechos, que es a nivel nacional, en distintos puntos están haciendo actividades y distintas caravanas, ¿no? De tal iglesia, después se juntan en un lugar. La peregrinación por la familia. A golpearse el pecho. Bien. Y así estamos. Y bueno, y eso también un poco limitó. No sé cómo será la otra. Pero San Luis es como que para mí debe ser the queen de la meca de la hipocresía para mí, porque ya es insostenible. Sí. Ha estado en todos lados. Ay, es una réplica en provincial, no, federal, pero mundial, capaz que se nota un poquito más acá. Capaz que se nota. No, nosotras pues estamos asqueadas, porque hemos sido criadas en el catolicismo, entonces estamos asqueadas de todo eso. Pero en realidad no, esto es una es un patrón que se repite. Criadas y expulsadas. Ahora estoy pensando que qué fue mi primera expulsión, la de la iglesia. Excomulgadas. Qué bueno, eso está bueno. Qué bien. Bueno, las 10:16. Nos vamos preparando ya para la Marcha del Orgullo. En esta pausa que hacemos sí, ahora nos empezamos a maquillar. Sí, ya, glitter, ya. Glitter. Pero ¿vamos con musiquita o...? Un separadorcito y volvemos a lo que diga el Mati. Que está en los controles, ¿lo saludamos al Mati? Sí. Mati. No estás escuchando el enredo. No. Mati. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y 17 de la mañana. Bueno, y arrancaremos. Estamos entrando en comunicación con Verónica Moreira, que es docente del Instituto de Formación Continua de Villa Mercedes, que ahora en estos momentos están desarrollando una asamblea y una postmarcha en defensa de los IFDC. Ellos estuvieron con un comunicado. El comunicado, les voy a leer un poquito de lo que decía. Desde el colectivo educativo de docentes, estudiantes y egresados de los IFDC de la provincia de San Luis, les invitamos a sumarse, cubrir, asistir, testimoniar y acompañamos a nuestras demandas el día martes 24 de noviembre a las 11 en las puertas de nuestro instituto 9 de julio, Jujuy. Las demandas puntuales son cese del hostigamiento contra docentes que revalidan sus cargos, que se inicie una mesa de diálogo y de trabajo, redacción de una normativa, que se detenga el proceso de vaciamiento y el desmantelamiento de los IFDC, que el Ministerio de Educación garantice la atención e inversión sostenimiento de los IFDC hoy ausentes y que se trabajen políticas educativas que fortalezcan la propuesta educativa de los IFDC. Bien. Así que, bueno, estamos en comunicación. Y en este momento hay en las puertas del IFDC una asamblea y después una marcha. Buenos días, Verónica. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Sabemos que en este momento están en plena asamblea o por comenzar una asamblea allí en las puertas del IFDC Villa Mercedes. Así que gracias por este diálogo, Verónica. Sí, así es, estamos bueno, y contanos, Verónica, en concreto, ¿qué es lo que sabemos la situación del IFDC y en general las irregularidades que desde siempre los trabajadores y trabajadoras vienen padeciendo, pero en particular, ¿qué ha sucedido ahora que han realizado estas acciones concretas, entendiendo que intentaron entrar en diálogo con el Ministerio de Educación o con distintas áreas y no tuvieron respuestas? ¿Y qué los llevó a tomar esta decisión de asambleas públicas y marchas? En realidad las autoridades de los estudiantes en el principio de año, pero los estudiantes han sido involucrados con esta participación en la Secretaría de Gobierno. situación, porque nos condicionaba de muchísimos de los problemas que teníamos puntuales, que tenían que ver no solo con el contexto de pandemia que estábamos viviendo, sino con el histórico problema de precarización laboral. Entonces, comenzamos, como les decía, hace más de 6 meses, obtuvimos la respuesta, que ahora nosotros tuvimos hace 2 semanas una convocatoria para una reunión con el ministro de Educación. Terminó siendo una reunión con el jefe de Educación Superior, en el que no hubo ninguna resolución, digamos. Puntualmente, los conflictos, el punto más álgido del conflicto se vincula con la situación de 4 docentes a este momento, porque en principio eran 3 y en las últimas semanas se sumó un caso más, que están siendo hostigados porque se los obliga a cumplir con una serie de requisitos que no estuvieron presentes a la hora de realizarse sus concursos. Sí, son docentes que tienen 20 años de antigüedad, es decir, son docentes fundadores de la institución que debieron someterse a la quinta instancia de reválida. Sí, nosotros revalidamos nuestros cargos periódicamente en una suerte de concurso inicial, que es similar a la instancia del concurso inicial. Rendimos ante un tribunal con la presentación de proyectos y una evaluación de desempeño. Y finalmente se nos designa si aprobamos esa instancia de revalida. Bien, los docentes que ya habían pasado por 4 instancias de revalida tenían vencido su designación desde diciembre del 2019. Se instrumenta la quinta reválida, se elabora un documento y se instrumenta desde Educación Superior la quinta reválida, y algunos docentes que estaban en ese listado se le comienzan a hacer exigencias, como por ejemplo la obligatoriedad de la residencia en la provincia de San Luis. Es decir, que estos docentes debían tener en su DNI registrado el domicilio en la provincia de San Luis. Sabemos que las carreras que se dictan en nuestros institutos necesitan de profesionales con una formación específica que no tienen, que no hay en la provincia. Claro. Entonces, históricamente, gran parte del cuerpo docente proviene de las provincias aledañas. Claro. Y aparte fueron contratados y un concurso, cuando concursaron tenían el domicilio en otra provincia. Exactamente. Y esta exigencia no había aparecido hasta ese momento. Claro. Posteriormente a eso, los profesores hacen una declaración jurada, porque además no podían hacer el cambio de domicilio porque estábamos en situación de aislamiento. Hacen un acta de compromiso en la que acuerdan hacer el cambio de domicilio inmediatamente se abra el acceso a la provincia, y creíamos que con eso había finalizado todo, pero luego el organismo de control de gestión controla, valga la redundancia, el historial de AFIP y el historial de ANSES y los aportantes, como identifica que hay 2 aportantes para los casos de estos 3 docentes, les pide que hagan un descargo, porque ellos infieren que hay incompatibilidad horaria, y le piden que hagan un descargo explicando por qué están en esa situación. ¿Sí? Los docentes presentan esto y el organismo de control de gestión y el ministerio decide pasar los expedientes al organismo del Ministerio de Justicia. Es decir, que estamos a 24 de noviembre y todavía no se resuelve la situación de docentes que tenían vencida su designación en diciembre del 2019. Claro. Y en contexto de pandemia, con todas las complejidades que esto implica, y naturalizando también, Verónica, esta cuestión burocrática muy administrativa de docentes que tienen años trabajando en la institución y que una quinta reválida los deja afuera, les deja afuera, de una, la verdad que no desde afuera de la institución, quienes lo escuchamos, no se puede creer esto. Es realmente grave y es algo que ya ha sucedido en el IFDC San Luis, es algo que ha sucedido, se ha dejado docentes de años de trabajo también por en una reválida, por la verdad con exigencias bastante poco claras, como casi persecutorias. Esto ya tiene antecedentes en la provincia. Sí, porque básicamente la raíz del problema es que carecemos de una ley de educación superior que contemple la especificidad de nuestro trabajo. Claro. También ustedes en el comunicado que emitieron hablaban de que se detenga el proceso de vaciamiento y desmantelamiento que paulatinamente vienen sufriendo los IFDC. ¿Eso concretamente a qué se refiere, Verónica? Eso hace referencia a la escasa claridad respecto a cómo se están enviando los fondos, a cuáles son los criterios con los cuales se están enviando los fondos, y a la falta de publicidad y, ejecución de los trámites de aprobación de los proyectos de capacitación que los docentes presentamos, por ejemplo. Claro. Y también lo que tiene referencia con las actividades de promoción de carrera. Bien. Frente a esto, ustedes han entrado en diálogo, nos imaginamos que los pedidos, las instancias de pedido formal de diálogo con las distintas áreas, educación superior y ya directamente con el Ministerio de Educación en general, deben haber estado agotadas por lo que llevan a esta instancia. Sí, es exactamente eso. Si me disculpas, sí. Yo podría comunicarme en otro momento con vos, pero necesitamos empezar con la asamblea. Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo el contacto. Para nosotras es muy importante poder seguir de cerca lo que sucede en Villa Mercedes, de la pandemia y no poder llegarnos y acompañarles personalmente. Por lo menos este pequeño diálogo sirve para visibilizar y acompañar el proceso, y desde acá un abrazo grande y que esta jornada de lucha sea con muchísimo acompañamiento de la sociedad Villa Mercedes. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos escuchando a Verónica Moreira, que es docente del Instituto de Formación Continua de Villa Mercedes, que ahora en estos momentos están realizando una asamblea y luego una marcha en defensa de los IFDC, que dice, sin inversión ni políticas educativas para los IFDC, no hay futuro para la educación puntana. Lo bueno es esto, que pudimos dialogar un poquito en medio del inicio, impertinentes nosotras, pero bueno, queríamos dialogar allí para conocer lo que está pasando, que es realmente grave. Sí, es muy grave. Es re grave, vuelvo a remarcar y a repetir las demandas, son... cese al hostigamiento contra docentes que revalidan sus cargos, que se inicie una mesa de diálogo y trabajo para la redacción de una normativa propia para los IFDC, que se mantenga el proceso de vaciamiento y desmantelamiento paulatino de los IFDC, que el Ministerio de Educación garantice la atención, inversión y sostenimiento de los IFDC hoy ausentes, que se trabaje en políticas educativas para fortalecer la propuesta educativa de los IFDC. Acompañan y suman en esta lucha el colectivo docente en situación de desempleo por el no llamado y la no apertura de cargos y la discriminación entre materias esenciales y no esenciales, les estudiantes de los institutos de IFDC con extrema preocupación por ser testigos del vaciamiento, empobrecimiento y desatención de la que son víctimas, la comunidad educativa que es conocedora de la precarización que sufre nuestra educación pública. Enfatizamos que se deberá respetar las normas de distanciamiento físico y el uso obligatorio de tapabocas para la prevención del contagio del COVID-19 en este momento. Han tomado todos los recaudos sanitarios que están en plena asamblea allí, y bueno, luego seguirán con la marcha. Sí, y nosotros desde aquí acá seguiremos de cerca lo que está sucediendo, porque esta es la contracara de lo que nos muestran en los medios hegemónicos, con las grandes publicidades de las bondades del sistema educativo público gratuito puntano, pero en realidad lo que pasa es esto: hostigamiento, persecución, precarización de los trabajadores y de la educación en sí. Así que bueno, en lucha otra vez los IFDC, esperamos que de una vez por todas haya profundas resoluciones a esto. Desde el Enredando las Mañanas, seguimos en este programa informativo federal, las 10:32 de la mañana. Y vamos a escuchar música. Matías en los controles nos regala linda musiquita y ya regresamos. Enredando las mañanas. El arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad, la culpa los mismos, y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están, las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. A Galicia de Tesalia la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna. Hola, hola. Trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chimpsy fue una pirata que comandó una legión. Pamela Lyndon Travels voló en paraguas contra aquellos romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llamó Joan, pero vendió más al esconder su nombre real. Como tras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene cualquiera. Que te firma tu trabajo por la calle de las tres derrotas, gritan desde las fosas, y yo solo repito, su lucha fue hermosa. Nos acordamos de todas vosotras, y vuestro nombre ahora es eterno, lo estaremos comiendo en las plazas de los pueblos, en las canciones y en los cementerios os nombrará. No es justo que sus sueños estén llenos de miedos, sostienen su relato mientras caen un agujero, contando con solo la mitad de las personas, creamos sociedades enfermas y esto no funciona. Cuéntame ese cuento, que lo cuente la yaya, que ya escuché a la abuela, lo decía Emma Goldman, esa tinta así se borra con su propia sangre. Las que sangraron las mujeres en la historia, las mujeres en la historia. Las mujeres en la historia, las mujeres en la historia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. De lunes a viernes, de 10 a 12. Escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a continuar con un poco de entrevistas. Estamos en comunicación, ahí tratando de comunicarnos con Chubut. Ahora vamos a hablar con María Belén Branchi, asambleísta de Puerto Madryn e integrante de Radio Sudaca FM Comunitaria de Chubut. Vamos a dialogar sobre la situación de la provincia ante la presentación por parte del gobernador Arcioni del proyecto de zonificación que habilitaría la mega minería y las masivas movilizaciones que se desarrollaron ayer en varias de las ciudades de la provincia. Así es, ayer miles de personas entre Leu, Puerto Madryn, Trevelin, Esquel, salieron a las calles para manifestar su desaprobación por el proyecto de zonificación y reclaman el tratamiento de la ley por iniciativa popular que contó con el aval de 30.916 chubutenses. Con el nombre de Chubut Aguatazo se identifican las movilizaciones que se desarrollaron ayer para detener la mega minería en la provincia. Ante la presentación por parte del gobernador Arcioni del proyecto de zonificación que habilitaría la mega minería. Asambleas, concentraciones, marchas de antorchas son algunas de las actividades que entre ayer y hoy se expresarán en cada ciudad y pueblo. Este martes entraría en la legislatura el proyecto de zonificación, pero también el proyecto de ley por iniciativa popular que contó con el apoyo de 30.916 firmas. Ahora estamos en contacto. Muy buenos días, María. Buenos días, María Belén. En este momento María Belén está en Rawson frente al Congreso, allí, así que nos va a contar de primera mano lo que está sucediendo y las actividades de ayer. Buenos días, María Belén, muchas gracias por este contacto. Buenos días, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, sabemos que ayer fue una jornada extensa donde muchas ciudades estuvieron de Chubut, estuvieron en las calles para decirle basta al avance de la mega minería. ¿Cómo se vivió esa jornada de ayer, María Belén? Sí, como bien decís, con mucha intensidad, fue una movilización que se realizó en toda la provincia, más de 20 localidades se han movilizado, han realizado marchas de antorchas. Respondiendo al avance del lobby minero, al avance del gobierno provincial que ha decidido presentar este proyecto de zonificación. Es una historia muy larga la de la lucha del pueblo chubutense en contra del extractivismo, que empezó allí por el año 2002, ya 18 años viene manifestando este pueblo que no quiere la megaminería en Chubut, y aún así los gobernantes continúan insistiendo en este sentido. Ya en varias oportunidades los gobiernos provinciales han intentado zonificar la provincia para permitir que la megaminería sea habilitada más que nada en lo que se conoce como la meseta centro-norte de nuestra provincia. Allí es donde está radicado el proyecto Navidad, un proyecto de plata y plomo, uno de los más grandes de Latinoamérica, pertenece a la empresa canadiense Pan American Silver. Y bueno, esa empresa, junto a las distintas empresas mineras, hay más de 100 proyectos mineros en la provincia. Un poco para comentarles a nivel, digamos, de legislación, fruto de la lucha del pueblo de Esquel del año 2013, sí. Ustedes conocerán, es que sí, se sí. logró la ley 5001 que prohíbe la megaminería en todo el territorio de Chubut, así lo advierte, con el uso de cianuro. Esta ley preveía en su artículo 2 que en el plazo de 120 días el Consejo Provincial de Medio Ambiente podía realizar una zonificación. Esta zonificación nunca se hizo durante estos años, y bueno, es lo que ha venido pretendiendo los distintos gobiernos que han pasado en la provincia y que lo han intentado en el año 2012, cuando el gobernador Bussi presentó un marco regulatorio minero e hidrocarburífero, y que fruto de la lucha del pueblo que salió a las calles también en esa oportunidad, solamente aprobó lo que tenía que ver con la cuestión hidrocarburífera y dio marcha atrás con el tema minero. Y bueno, hoy nuevamente estamos cual déjà vu, nuevamente en las calles, a raíz de este proyecto de zonificación presentado por el gobierno de Arcioni, que es un gobierno que ya viene en decadencia en los últimos 3 años, mantiene a la clase trabajadora, no le paga los sueldos, los trabajadores y las trabajadoras estatales están con sus sueldos atrasados, les deben 2, en algunos casos 3 sueldos más el aguinaldo. Toda la provincia está, digamos, convulsionada, más allá de este año con lo que fue y lo que está haciendo la pandemia. Ya la provincia venía sin clases, sin atención en hospitales públicos. Todo una crisis que se diagramó justamente para poder presentar a la megaminería como la salvación, que es lo que están haciendo al día de hoy. Pero bueno, están todas las personas del pueblo, salen a la calle más que nunca ahora, como ha sucedido a fin de año en Mendoza. Estamos tratando de impedir que este proyecto de zonificación sea habilitado y que sí sea tratado el proyecto que presentó el pueblo, que fue la iniciativa popular, que es la segunda iniciativa popular que se presenta. La primera había sido bastardeada también por el gobierno provincial, que había tergiversado su texto, pese a que no podía hacerlo. Bueno, y hoy estamos aquí, a la mañana tempranito ingresaron las cajas con las 30.000 firmas que ya han sido avaladas por el Tribunal Electoral en el procedimiento administrativo. Y lo que ha sucedido en la sesión de hoy es que, bueno, han hecho el pase a comisiones de los dos proyectos. El proyecto de zonificación ha pasado nada más que a una comisión para su tratamiento. Digamos, el gobierno se ufana de que es un tema que hay que debatirlo y con argumentos serios y no con fundamentalismos, y ha pasado el proyecto a una sola comisión, a la Comisión de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, y en cambio la IT ha pasado a 2 comisiones, a esta y a la de Asuntos Constitucionales y Justicia. Bueno. Pese a que algunos legisladores solicitaron que el de zonificación pasara a alguna comisión más, no fue aprobado, sí, fue rechazado por la mayoría. Así que ese es el estado de situación al día de hoy. Los dos proyectos estarían para tratamiento en comisión y para ser tratados en recinto en las próximas sesiones, que quedan muy poquitas, quedan la del jueves y la de la semana del 10 de diciembre. Eso te íbamos a decir, quedan pocas sesiones y bueno, en torno a esto, ¿cuáles fueron los argumentos para rechazar la iniciativa popular por parte del gobierno y del Congreso, de quienes lo han rechazado? Sí, en realidad no ha sido rechazado. O sea, la semana pasada el Tribunal Electoral había presentado la iniciativa para que le den ingreso en la legislatura, y el vicegobernador Ricardo Sastre, que es el presidente de la legislatura, no le dio ingreso, alegando que el personal de legislatura está de retención de servicios, que es lo cierto justamente por lo que le comentaba, la falta de pagos a los trabajadores estatales. Aún así, ambos proyectos ingresaron al día de hoy, en la sesión de hoy, y se dio el pase a comisiones. Ahora las comisiones tienen que evaluar los proyectos, emitir un dictamen, y en las próximas sesiones darse el debate legislativo. registro, del recinto. Bien. María Belén, también leíamos en estos días que ha habido un aumento de las fuerzas represivas. ¿Esto es así? ¿Cómo lo han vivido ustedes en estos, en la, por ejemplo, en la jornada de ayer, que hubo movilizaciones contundentes en varios puntos de la provincia? Sí, la presencia policial ha ido en aumento en estos últimos tiempos, en estos últimos meses. Tenemos un personaje a cargo del ministro de Seguridad, el señor Federico Mazzoni, que es una persona nefasta realmente, sí, que viene realizando, digamos, un trabajo minucioso al estilo de Bernie en la provincia de Buenos Aires, con propaganda, con grabaciones que difunden en la página del Ministerio de Seguridad, y viene aumentando la presencia policial en las calles. Hace estas últimas semanas se han dado operativos que ellos consideran de rutina, donde trasladan a más de 500 policías por distintas ciudades, o la gente que está cursando para ser policía, ¿no? los aspirantes. Entonces les dan como clases prácticas en las calles, realizando controles que ellos consideran de rutina. En realidad lo que hacen es frenar ilegalmente la circulación bajo ningún motivo, y luego sufandan estadísticamente de haber realizado 4.000 identificaciones. Lo que hacen es naturalizar la presencia, sí, policial en las calles, ¿no? Sí, sí. Y además, en la semana pasada se ha publicado en el boletín oficial un protocolo de actuación en cuanto al uso de las armas de fuego por parte del personal policial, similar al que había aprobado Bullrich en su momento en el gobierno de Macri, digamos, avalando lo que se conoce como la doctrina Chocobar. Completito el panorama. Pero hoy martes, de todos modos, las acciones en las calles continúan. En distintos puntos estábamos leyendo que en distintas localidades va a haber actividades durante todo el día para seguir esta jornada de lucha, decirle no a la mega minería. Sí, sí, venimos estas últimas semanas con presencia cuasi diaria, te diría, en las calles con distintas acciones, y se han movilizado un montón de localidades que hasta el momento, digamos, no se habían movilizado de manera tan contundente. Lo de hacer en Esquel, sabes por qué, sí, Esquel es un bastión de la lucha, sí, antiminera, pero sí, fue realmente impresionante, más de 6.000 personas en la calle. También en Trelew, en Puerto Madryn, y también en las localidades de la meseta, incluso en lo que se conoce como el bastión de la empresa minera, que es la localidad de Gastre, una de las más cercanas al proyecto minero, ya hay manifestaciones de vecinos y vecinas de comunidades que se oponen a que el emprendimiento sea aprobado. Bueno, María Belén, te agradecemos este contacto. Sabemos que ahora allí andas en plena calle, en plena movilización, y te has tomado el tiempo de hacernos un relato más que necesario. Y seguiremos de cerca lo que sucede, y por supuesto por Radio Sudaca, bien ahí pegada al oído, para saber cómo avanza la lucha contra la mega minería en Chubut. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, buenos días y muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos dialogando con María Belén Branchi, asambleísta de Puerto Madryn, integrante de Radio Sudaca FM Comunitaria en Chubut. Asambleísta también, más que claro, sí, el relato, sí, más sí, que sí, claro, sí, el relato. Ayer veíamos las imágenes de las marchas, las movilizaciones, y es contundente allí contrarrestando ese discurso nefasto del gobernador, que sea 500 ruidosos, sí, que falta de respeto. Cuando hizo una campaña y no es menor en contra de la mega minería. Sí, sí, no, y no es menor también, hay que decirlo, todo el protocolo que tiene Chubut con respecto a las fuerzas de seguridad que están reprimen. Hay que ponerle el cuerpo a una lucha donde sabemos que dan mano dura desde la represión las fuerzas policiales sin asco. Uh-huh. Sin asco, tienen todo un protocolo ahí que les habilita, sí, a usar las armas de fuego. Sí. Grave, sí, re grave, y hay que estar poniéndole, sí, el cuerpo, la lucha, seguir en ese contexto. Así. Y pero para hoy martes hay anunciado un paro provincial ambiental y bueno, en Rawson están en la legislatura, como nos decía recién María Belén. Lo mismo sucede con la mesa de unidad sindical, también vecinos y vecinas de Trelew irán en caravana. En Trevelín hay un desayuno y olla popular siguiendo la sesión legislativa en la municipalidad. En Comodoro Rivadavia hay radio abierta y ruidazo frente al municipio desde ahora, desde las 10 de la mañana empezó. Claro. En Lago Puelo, desde las 9 hay un ruidazo en simultáneo con la sesión legislativa. En El Hoyo, a partir de las 8 de la mañana, se concentraron en las puertas del municipio. En Cholila, a partir de las 10:30, comenzaron una pintada de banderas y remeras en el barrio Malvinas. A la tarde siguen las actividades, por ejemplo, en la zona del Paseo Comercial El Morro, marcha a las 20, y también está anunciada una actividad en solidaridad desde Cava, solidaridad con Chubut, y en repudio a la zonificación frente a la Casa de la Provincia de Chubut, y allí van a movilizar estudiantes chubutenses en Buenos Aires, la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, y el Espacio por la Memoria Verde Justicia, también las asambleístas de Mendoza han continuado con la lucha desde por el agua, y han ahora acompañado el reclamo de los y las asambleístas chubutenses, sí. Así que se replican los acompañamientos a la lucha contra la mega minería que en tal este cual. Momento se está dando en Chubut. Y lo bueno también, lo positivo para remarcarlo también y que no se quede ahí colgadito, es el hecho de que el proyecto de zonificación se haya presentado solo en una comisión y el otro proyecto en dos, así que sobre todo en el de medio ambiente y en el de asuntos constitucionales. Es buenísima esa noticia, es positiva, no sé si buenísima, positiva, algo que suma como para verle un poco de luz a todo esto. Bueno, son las 10:53 de la mañana, ya se nos van las 10, ya se nos va la mañana, sigue fresquito, sigue la tormenta y está ahí, que quiere y que no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, ¿pero va a llover? Ah. Le preguntamos a Alberto. ¿Pero va a llover? Alberto. ¿Les parece que escuchemos allí una musiquita y ya volvemos, Mati, en los controles? Le mandamos un abrazo grande porque seguimos cada uno desde sus casas y él anda haciendo los controles desde su casa, nosotras desde la nuestra, aquí, y así sale el Enredando las Mañanas, los días martes todavía en cuarentena, cada uno desde su casa. Enredando las Mañanas. Que si Gata hoy está tranquila. Tanto, tanto. Es porque mis dedos no se cansan de dictarme, ay no. Que se ha amado yo de tantas formas. Es porque mi alma no se cansa de llorar, ay no. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde? Si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo. no se aburren de llevarme a ningún lado, mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado. Mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y 59 de la mañana estábamos escuchando Si no cantara de Colmena. Bueno, ahora seguimos con nuestro informativo. Así es, hasta las 12 del mediodía estamos en este Enredando las Mañanas. Bien, ahora estamos entrando en contacto con Anabel Carrere, integrante de la multisectorial Humedales de Rosario. Dialogaremos acerca de las jornadas nacionales por el dictado de una norma que protege a los humedales y su urgente resolución de la Cámara de Diputados de la Nación. Sabemos que en estos días han estado de acampe, corte. Desde el domingo, así que bueno, vamos a dialogar con Anabel para ver cómo continúa la situación. Buenos días, Anabel. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo andan para allá? Muy bien, aquí desde San Luis te estamos escuchando. Gracias por este contacto. Y bueno, consultarte, Anabel, ¿cómo ha sido esta jornada desde que comenzó el acampe? ¿Cómo se están organizando? Bueno, la jornada que bastante extensa, no sé si allá en San Luis pasaron alguna vez por el puente Rosario Victoria, pero bueno, para un poco contarle cómo es el puente, digamos, es una que cruza, bueno, de la ciudad de la ciudad de Rosario hacia Victoria, en el cual pasan todos los días, hay mucho tránsito de camiones y ninguna sombra, así que estamos bastante acalorados y acalorados y con mucha alegría y fuerza, y también con mucha atención a todo lo que está pasando. Nosotros el primer día, nosotros desde el sábado que estamos en el puente, y a la hora de la noche tuvimos una atención con gendarmería que amenazaba con dejar de hacer un protocolo que están haciendo. Nosotros estamos cortando solo una mano del puente, es decir, la mano que va de Rosario hasta Victoria, y la mano contraria, que es de Victoria hacia Rosario, hay un corte indeterminado, es decir, primero pasan los autos que van de Rosario a Victoria y por el otro lado de Victoria a Rosario, así sucesivamente. Uh-huh. Sí, veíamos las fotos allí en estos días de la acampe, del sol, el calor, y pensábamos eso mismo, la resistencia que hay allí en el acampe en este contexto ya de verano que pega con fuerza. ¿Y cómo es que se han organizado? ¿Cómo es el plan de lucha para sostener este acampe? ¿Hasta cuándo, hasta ahora, desde la asamblea han organizado sostener el acampe, Anabel? Sí, nosotros estamos cortando el puente, primero porque necesitamos y entendemos que la ley de humedales tiene que salir en el 2020, porque es ahora cuando están quemando los humedales, no solo acá en el centro del río, sino también en toda la Argentina. Fueron 11 provincias que fueron afectadas por las quemas intencionales. Y entendemos que la ley de humedales tiene que salir hoy también porque ya no va a haber más que quemar, y es el humo lo que hace que nosotros nos movilicemos. Digo, toda la ciudadanía rosarina estuvo hablando de eso porque nos afectaba directamente a nuestra salud. Y en eso estamos pidiendo, por eso la idea de hacerlo hasta el 30, es que se abran las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar la ley de humedales. Así que todos los días, a partir de las 5 de la tarde, hacemos una asamblea para ir evaluando, bueno, día tras día, si seguimos con el corte, si no. Así que, bueno, la asamblea va a ser de la tarde. Quedamos que nos dan para seguir haciendo el corte y nos vamos organizando, nos vamos currando. Hay compañeros que se van y que vuelven así para que no sea un desgaste y para que podamos seguir avanzando en la lucha para que la ley salga este año. Y en todo esto seguramente van recibiendo el acompañamiento, la ayuda de quienes no pueden estar físicamente en el acampe, pero seguramente hay ahí toda una logística para que quienes sí puedan ponerle la cuerpa se sostengan. Sí, así, contamos con ayer y anteayer vinieron vecinos y vecinas del puente, nos dieron hielo, un vecino nos trajo helado, después por las redes hay mucho cariño de parte de todos los rosarinos y rosarinas, porque entendemos que la lucha es un conjunto y que luchamos por vivir mejor y por una Argentina diferente. Uh-huh. Y Anabel, ¿qué es lo que a grandes rasgos propone la ley de humedales por las que ustedes están luchando y que quieren que ahora se trate y se apruebe antes de que finalice el año? Nosotros vemos que una ley de humedales tiene que contemplar principalmente la conservación de los humedales, ¿sí? Uh-huh. Que no haya, como hay ahora, prácticas productivas que sean en contra de la biodiversidad que el humedal tiene. Nosotros sí creemos que, o sea, dentro de lo que es el humedal acá, en frente de Rosario, hay isleñas y creemos que las isleñas tienen que ser parte de su humedal porque hacen prácticas que no son dañinas hacia él. Lo que sí vemos que hay gran concentración de tierra, como en toda la Argentina, que lo único que hacen es querer sembrar trigo, sembrar maíz, sembrar semillas, y eso hace que se dañe. Por eso nosotros luchamos por una ley que contemple a los pobladores, que contemple las actividades productivas que no sean dañinas de ahí de los minerales. También ustedes han planteado que la ley del manejo del fuego es insuficiente. ¿Cómo es la situación respecto a eso, Anabel? Sí, nosotros cuando hubo acá en las quemas, digamos, vinieron los brigadistas y vimos que era muy poca la cantidad de brigadistas. Y esta ley, la nueva reforma de la ley de manejo del fuego, es un avance, pero es insuficiente porque vos necesitas también la ley de humedales que contemple. O sea, necesitas todo un cambio realmente fuerte discutiendo el modelo productivo de la Argentina para poder hacer que realmente funcione todas las leyes que tenemos, porque sabemos que hay leyes muy lindas en papel, pero después, para estar en la práctica, hay mil cosas que no se hacen. Bien. Por ahora, como decías recién, entonces, hasta el 30 de noviembre está pensado continuar el acampe, continuar allí la lucha directamente en el puente. ¿Eso ya está decidido en asamblea? Sí, nosotros, principal es hasta el 30, porque queremos esto. El 30 es el tiempo hasta que se pueda decir, bueno, se abren las sesiones extraordinarias en el Congreso, pero igual, todos los días a las 5 de la tarde tenemos una asamblea para ver si nos quedamos al día que viene y seguimos discutiendo la situación. Bien, es el día a día, digo, van resolviendo en el día a día, para contextualizar quienes no estamos, quienes no han participado de asambleas, es reunirse en alguna hora del día y decidir entre todos quienes son parte de cómo se avanza, ¿verdad? Claro, es así, porque imagínense, bueno, que hay compañeros que trabajan, que estudian, entonces es muy difícil si no hay orientación, es muy difícil hacer un puente, pero cada vez somos más compañeros, cada vez más sectores que se suman a apoyarnos, así que estamos muy predispuestos a que la ley de humedales sea ley este año y no esperar más, y ojalá y luchar para que no haya más quemas en toda la Argentina. Claro. Esperamos entonces, Anabel, que antes de la finalización del año sea tratada la ley de humedales, que el gobierno escuche el reclamo, la lucha que ustedes están llevando adelante, que desde acá acompañamos con muchísima, muy de cerca, siguiendo muy de cerca desde la RNMA. Así que te agradecemos el contacto, Anabel. No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme y que tengan una linda tarde. Bueno, abrazo. Escuchamos entonces a Anabel Carrere, integrante de la multisectorial Humedales de Rosario, allí acampe, pleno acampe en este momento. La escuchábamos a Anabel relatándonos lo que está sucediendo. Así es, desde este domingo estaban, desde el sábado empezaron a hacer cortes y del domingo ya un acampe. El corte fue en el puente Rosario Victoria y acampe y corte en defensa de los humedales, multisectorial por los humedales. Autoconvocades y organizaciones socioambientales sostienen un corte y este acampe que se ha realizado y están actualmente en este momento. Exigiendo el tratamiento de una ley que proteja a los sistemas naturales ante el avance del ecocidio que se perpetúa desde los inicios de este año. La jornada de la Semana de los Humedales es la cual se llevaron a cabo actividades a nivel nacional. El fuego intencional ligado a los intereses agropecuarios e inmobiliarios no cesó. En lo que va del año del 2020, 400.000 hectáreas del ecosistema han sido arrasadas por el fuego en 11 provincias, la mitad en el delta del Paraná. La verdad que cada vez más parte de nuestro ecosistema va quedándose en la mano de estos inversores y esta quema que se están generando en distintas partecitas de cada territorio. Sí, bueno, y hoy todas nuestras entrevistas han sido en pleno activismo, en plena lucha con todos a quienes llamamos y hemos estado entrevistando desde el Enredando las Mañanas. El pueblo que si no se levanta, nos arrasan con todas. Sí, sí. La fuerza de nosotros mismos es la que está generando estos parates para que no avancen, que no avance el poder. Tal cual. Bueno, y a través de relatos de voces de compañeras, de mujeres que estamos en la lucha, que hablamos, que nos ponemos al frente, con relatos que tienen que ver con la vivencia misma. Así que es también interesante esto, porque hasta hace unos años, no tan pocos años, cuando hacíamos entrevistas sobre estos temas, siempre las voces de las personas que hablaban respecto a esto, las vocerías y demás, eran de varones, compañeros varones. Y en este último tiempo, las mujeres que siempre hemos estado en la lucha, hemos empezado a tomar con mayor fuerza, con contundencia, la voz, la vocería, y es muy lindo el relato. Es muy lindo y muy detallado. Hay allí algo muy, muy lindo del detalle que las compañeras mujeres nos relatan, de la vivencia misma que nos atraviesa por nuestra cuerpo, y es muy, muy, muy lindo poder hacer este programa con los relatos de voces de compañeras mujeres que están allí en la lucha misma. Tal cual. Bueno, son las 11:10 de la mañana, vamos a un separador y volvemos con la columna allí de todos los martes. Tomamos unos mates, recalculamos el mate. Seguimos. No, falta, sí, yo estoy con la columna, son las 11 de la mañana, no, Daniela, ¿qué te pasa? ¿Te pegaste? ¿Qué te pasó, Dani? ¿Te pegaste la dormidita? Sí. No, nos queda programa. A ver, Daniela, ¿no? ¿Qué hora te acostaste anoche? Hemos muy dicho temprano que como hay Enredando las Mañanas, los martes, el viernes, el lunes, hay que acostarse a las 8 de la noche. A las 6 de la mañana te quiero ahí leyendo me todo. Me acosté temprano, pero después me desperté por la tormenta, Isa, que no vino, que no fue... Me desperté y bueno, el viejazo, ya está. ¡Ay, te despertás! Estoy renona, me preocupa mi nones. pero bueno, me desperté y después me acosté tarde de nuevo, así que estoy medio a los bostezos. Así que mate, por favor, mate. Sororidad. Sororidad, por favor. Sororidad. Bueno, ya va, ahí reacomodamos el mate, escuchamos una linda musiquita y ya volvemos en el Enredando las Mañanas. Cuenco de mil lleven flores, no más no lloré. Cuenco de mil colores, potencia mundos, revolución. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguimos en el enredando y quiero decir que me comí el último muffin, no sé cómo se llama esto. Acá muffin para Yanquilandia, magdalenas para Argentina, porque ahora todo es muffin, cupcakes, bueno, y la conchimpini. Antes de comérmelo dije, ¿alguien lo va a comer? ¿Quiere? Quiero un separador de esto. En el Enredando las Mañanas comemos magdalena. No muffin ni cupcake. Cupcakes. Bueno, me lo pregunté. ¿Alguien lo quiere? ¿Quiere un poquito? Porque me lo puedo comer y todo. Sí. Me lo estoy terminando y tengo una vocecita al lado que me dice, ¡ay, yo quería! Te lo comiste todo. Así está. Esto es increíble. Es increíble. Así es, no sabemos hasta cuánto puede durar esto. Bueno, pero yo no tengo culpa. Una se va a preparar el mate. Lo vengo ahí riquísimo. Lo traigo y miren lo que me entero. Bueno, me comí el último. Estaba muy rico y estoy sin culpa. Bueno, estábamos escuchando música puntana, música sanluiseña, Bicho Fue, con Cuenco de Mil Colores, una banda puntana. Así que la música que seleccionaba Mati allí para el Enredando las Mañanas. Y mientras nosotros estamos dialogando, además de todo lo que está sucediendo, la campe allí, por la ley humedales en Rosario en el puente Rosario Victoria, el Chubutaguazo allí en Chubut en contra de la mega minería. Aquí en San Luis los docentes han salido de nuevo a las calles a visibilizar lo que está sucediendo en los institutos de formación continua, como hablábamos recién con Verónica Moreira, docente de un instituto de formación docente de una localidad de aquí de la provincia de San Luis, y están en este momento en plena marcha allí por el microcentro de Villa Merced, y escuchábamos recién unos videos que nos enviaban compañeros de Villa Mercedes sobre lo que está sucediendo. Vamos a ver si podemos reproducir un poquito el audio de un video de la asamblea de frente a las puertas del Instituto de Formación Docente Continua. Hoy estamos nuevamente frente a un conflicto que atenta contra la formación docente en nuestra provincia. En todos estos años hemos trabajado en la elaboración de una ley de educación superior y hemos solicitado se atienda a nuestra propuesta de elaboración de un marco normativo específico y claro. Nunca hemos obtenido respuestas contundentes y resolutivas. Hoy, entonces, desde hace 6 meses, el equipo directivo y los integrantes de los consejos vienen solicitando reuniones con las autoridades. Bien, eso es un fragmentito del inicio de la asamblea. Sí. Se repite la historia del ninguneo, del maltrato a los docentes, a las docentes de San Luis. En una precarización absoluta están los docentes, que son formadores de docentes, y es una historia que se repite en San Luis. Después hacia afuera nos muestran una universidad, la ULP, universidad con alta tecnología, bla, bla, bla. Lo cierto es que en las escuelas, en los institutos de formación docente, la precarización es cada vez más profunda. Las escuelas charters van tapando, van supliendo las escuelas públicas, Estas escuelas charter que se llaman autogestionadas. Ahora tienen otro nombre también las autogestionadas y las más lindas, que les ponen nombres hermosos, y en realidad tiene que ver con la precarización de la docencia, el trabajo, y con la precarización de la educación en sí misma, porque estas escuelas charter hacen que se puedan dibujar los números en la educación en San Luis a gusto y a placer, y eso está sucediendo, y también hace que hayan podido fraccionar la lucha docente, tal porque cual. No hay posibilidades de agremiarse, sí. Porque la persona que trabaja en una escuela generativa, le dicen ahora también generativa o autogestionada, está contratada o tiene que ser monotributista, está contratada por una asociación, sí. o debe ser monotributista, y eso hace que en cuanto se sindicalice, automáticamente queda... Y toda la normativa está acomodada para que no tengan estas asociaciones ninguna obligación con la persona que fue contratada. Esto es el sistema educativo de San Luis, que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, es difícil en una provincia donde los medios hegemónicos hablan, repiten la voz del mismo diario provincial, propalan todos los días exactamente los mismos titulares y silencian la lucha de los y las trabajadoras, en este caso de la educación. Sí, tal cual. Bueno, 11:23, tenemos más información, ¿verdad? En este Enredando las Mañanas. Tenemos el movimiento de Guatemala. Así es. Tenemos un audio que los compañeros de ayer lunes, que no pudieron salir por problemas técnicos, tenían la entrevista esta con Lolita Chávez, Ixcaquit, feminista comunitaria de la mal llamada Guatemala. Es un feminista de la Via Yala, referente internacional de la lucha por preservar los bienes comunes, y feminista de la Via Yala. Es tan linda, Lolita. Nos hace un análisis de lo que está pasando y de lo que está pasando ahora en Guatemala y en general de lo estructural, de lo que ha despertado, veíamos, sí. Los incendios en el Congreso y demás, y este estallido social, lo analizaba allí, lo analiza más que interesante, y ahora en breve la vamos a escuchar. Bien, bueno, ¿escuchamos el audio? Enredando las Mañanas. En principio agradezco este espacio de comunicación a través de la radio, gracias a los medios de comunicación en Argentina y en otros lugares donde están escuchando nuestro llamado, este llamado a que se puedan unir a expresar el repudio y condena ante las acciones arbitrarias y violentas de las detenciones ilegales que se dieron en estas detenciones fueron de más de 43 personas, entre periodistas, estudiantes, activistas, en un estado represivo en el mal llamado Guatemala. Esta situación se dio porque se hizo un llamado a manifestarse, una manifestación en rechazo a situaciones que se están generando en Guatemala por este estado capturado por la clase mafiosa y criminal, dirigido por la élite tradicional. El país está sufriendo las consecuencias graves, no solo del COVID-19, sino de las tormentas ETA y LOTA. Esto a todas luces está evidenciando que el gobierno, dirigido por un personaje que también es criminal, que es integrante de estructuras criminales en Guatemala, ha generado pactos de corrupción, despilfarro de recursos, aprobando arbitrariamente un presupuesto para el año 2021, en donde a través del decreto 33-2020 hace que haya un presupuesto asignado a estas élites con los privilegios hacia estructuras de poder, de gobierno y del Estado, en donde se ve que hay una fuerte expresión de corrupción. Esta expresión también arbitraria del presupuesto no solo genera una desigualdad, sino también hace una expresión de mayor endeudamiento y pues recorta la lucha contra la desnutrición, quitando los presupuestos mínimos que se tenían. Ante esta situación y ante más expresiones de represión que se han vivido, se llamó a la movilización para el 21 de noviembre, el sábado. Esta expresión de manifestación fue aplaudida por los movimientos, por las organizaciones, las comunidades y los territorios y la ciudadanía en general, exigiendo la renuncia de Alejandro Yamatei, que es el actual presidente de Guatemala, exigiendo la disolución del Congreso de la República de Guatemala y llamando a una asamblea plurinacional constituyente. El gobierno, a raíz de la manifestación y de una masiva expresión de rechazo a este gobierno, la respuesta fue generar represión a través de un uso desmedido de gas lacrimógeno, cañones de agua, ataque a través de las fuerzas represivas de la Policía Nacional Civil. Esta situación entonces agrava la situación vivida en Guatemala, por lo cual estamos llamando a que haya una expresión de reciprocidad, de denuncia y de exigencia de liberación de las personas detenidas de forma arbitraria, abusiva, de parte de un Estado represivo. A mayor represión, mayor organización, y esperamos que se puedan unir ante este llamado también, y a que se dé una atención inmediata de la situación que se está viviendo en las comunidades más vulnerables y más excluidas del Estado de Guatemala, un Estado racista. Esto es lo que informamos hasta el momento y agradecemos profundamente por este espacio. Soy Lolita Chávez, defensora de la vida, defensora de los territorios, activista criminalizada y perseguida por un Estado que es un Estado racista y que es este Estado de Guatemala. Enredando las mañanas. Bien, ahí estábamos escuchando a Lolita Chávez, feminista de la Via Yala, referente internacional de la lucha por preservar los bienes comunes de las personas. Ahí estábamos escuchando todo lo que estaba pasando, ¿sí? Y acá vamos a hacer una pequeña síntesis. Diferentes agrupaciones humanitarias denunciaron este lunes que el presidente del Congreso de Guatemala, Alan Rodríguez, criminaliza la protesta social y a las organizaciones sociales luego de que el funcionario calificó como golpista la manifestación realizada este sábado pasado. En las redes sociales, grupos sociales argumentaron que la estrategia dentro de las fuerzas oficiales del Parlamento es deslegitimar a la protesta social guatemalteca. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, apareció la madrugada de este lunes en un video junto a varios miembros de la Junta Directiva de ese poder, donde asegura que las manifestaciones estaban previstas antes de la aprobación del presupuesto 2021, con el objeto de romper la orden constitucional. Fue previa y estratégicamente planificada, refirió. El objetivo objetivo, claro, era romper el orden constitucional y lograr acceder al poder como parte de la estrategia desestabilizadora, de la cual siguieron el guión realizando en otros países, aseguró el jefe del Poder Legislativo. Todo para tapar un poco. Dijo reconocer el derecho constitucional de los ciudadanos que tienen a manifestarse de forma pacífica, pero, subrayó, lamentamos y condenamos enérgicamente los actos terroristas desarrollados durante la protesta en contra de las instalaciones del Palacio Legislativo, que desencadenaron el incendio de gran parte del edificio histórico. Asimismo, Rodríguez dio a conocer que la Junta Directiva del Congreso decidió suspender el envío del Poder Ejecutivo del Decreto 33-2020 del Presupuesto General de la Nación para el 2021. Hemos acordado suspender el trámite del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2021, dijo el presidente de Guatemala, Rodríguez. Mientras tanto, continuarán las protestas populares. Es un pequeño resumen, una pequeña síntesis de este diálogo que teníamos de Lolita Chávez. Sí, qué hermosa es Lolita. Bueno. Y siempre defendiéndose de que las manifestaciones, las protestas, siempre terminan con incidentes, con quemas, con ruptura de un montón de cosas, y nos sí. tratan de violentos. La violencia viene mucho antes. La violencia viene gestando y después y predestimina. Explota todo. Cuando el pueblo se despierta y dice basta, basta así, explotado, ahí se considera violencia. Todo lo demás, todo lo que el tironeo, el banque que hace todo un pueblo ante la violencia sistemática todos los días de las políticas sociales y las políticas públicas de los sectores neoliberales, eso no es violencia. Es la verdad que, bueno, es el sistema. El sistema que nos aplasta y nos oprime. Así es. Bueno, 11:34 minutos, ya estamos casi a la última media hora de este Enredando en las Mañanas, hasta las 12. Nos queda el último bloque, que es nuestra columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias para la Libertad. Así que vamos a un separador, una música. Lo que quiera Mati. Mati, ¿sabes qué decidí vos? Queremos tu voz. La gente quiere escuchar tu voz, Mati, porque está cansada de escuchar todas voces casi la misma, porque nos han dicho que tenemos casi la misma, el mismo tono y todo eso. Yo no tengo tu mismo tono. Aparecieron las voces que tenían que aparecer. Queremos voces de gente, de locutoras, de listeners. No, mentira, sí, ni nos interesa. Que no se noten las tonadas cuyanas. ¿Cómo puede ser que haya radios donde se notan las tonadas? Va a corregir. Los problemas de tonadas, los problemas. Hay que corregir esto. Y además, no solamente tonada cuyana, hasta una mendoza. Hasta eso iba a decir, hasta hay una mezcla de Mendoza. La Menduca, Mendoza, Córdoba, bueno, pero hay Córdoba, dos putanas. Todo. Esto es ya un rejunte tremendo. Que hable nuestro compañero. Diosito nos cría y el viento chorchillero nos junta. Enredando las Mañanas. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Okay. entrando, seguimos ya. Última partecita, estamos ahí entrando en contacto con... con Bárbara Taboada, de Agencias para la Libertad, de la columna anticarcelaria y antirrepresiva, que vamos a ver con qué nos hablarán hoy, porque la verdad siempre en nuestras columnas siempre decimos lo mismo y es así como sucede, siempre nos desburran y también nos contextualizan un poquito en algunos temas más profundos. Sí, tal cual. Hola Bárbara, ¿nos escuchás? Mari Compuche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, te escucho. Ahí sí. Ahí te escuchamos un poco bajito, pero bueno, vamos a ver si podemos escucharte bien. Y que nos cuentes qué has preparado para hoy en esta columna, Bárbara. Bien. Estamos ahora el miércoles, se cumplen 3 años del fusilamiento de Rafael Nahuel. Así que quería compartirles cuál es la situación actual y también de qué forma estamos tratando de manifestar y movilizar para no solo evidenciar la situación de búsqueda de justicia por el caso de Rafael Nahuel, sino también ante el inminente desalojo de la Uincul Mapu, la comunidad a la cual él pertenecía. Y desde ese lugar también contextualizar la situación, ya que hoy día, por lo que es la situación de la intensiva megaminería, está afectando a las comunidades desde muchos lugares, pero por sobre todo desde lo vital, ¿no? Sí. Por ser el territorio lo que se busca para nosotros asesinar, porque no solamente es la cuestión de la contaminación, sino que tiene que ver con los lugares sagrados de cada comunidad. Así que la situación de la Uincul Mapu hace espejo y reflejo de lo que viven y transitan todas las comunidades, no solo del sur, sino también del norte, comunidades y territorios originarios indígenas, de los cuales se continúa acrecentando el despojo, ¿no? Sí, sí. En estos momentos, Marcelo Rochetti, que es el abogado de Pintos, quien es el único acusado directamente por el asesinato y fusilamiento de Rafael Nahuel, solicitó que se suspenda la tercera pericia sobre el proyectil que en concreto lleva a la muerte a Rafael. El juez no dio curso al pedido, pero es importante esta tercera pericia porque es clave para la elevación del juicio. La tercera pericia fue ordenada por el juez federal, del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, y esto es a partir de que en un segundo estudio realizado por Gendarmería se puso en duda el resultado de la primer pericia efectuada, que había sido efectuada por profesionales independientes. Esto es importante porque la primer pericia que se hizo determinó de forma concreta, concluyente, que el arma de donde partió la bala era correspondiente al cabo primero, que es Francisco Javier Pinto, quien no es que solamente disparó una bala, sino que realizó más de 50 disparos. Y de acuerdo al conteo de proyectiles, los cartuchos, digamos, lo evidencian, ¿no? Luego se ordenó una segunda pericia y se la encargó a Gendarmería. Y hay que entender que tanto Gendarmería como Prefectura son fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad, que en ese momento estaba conducido por Patricia Bullrich, el cual no solo es responsable del operativo, sino que también, obviamente, lo es del encubrimiento de esta segunda pericia. Entonces, es por esa razón que la familia, y en concreto la comunidad de la Acción Uincul Mapu, obliga a realizar este tercer estudio. La situación es que por motivos de la cuarentena, esto obligó a una suspensión, y en este contexto el abogado de Pinto se opone a la continuar con el estudio y generar esta tercera pericia que sería reveladora. En estos momentos la causa se encuentra en una etapa de instrucción en el Juzgado Federal de Bariloche, y más allá de tener a Pintos como imputado, también se presenta Juan Ramón Obregón, Sergio Damián García y Sergio Guillermo Calvia, que están investigados como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego cometida con exceso en la legítima defensa. Es importante destacar que Ulrich y todo lo que es los medios, ¿no?, buscaron instalar la idea de que hubo un enfrentamiento armado entre los albatros de prefectura y la comunidad mapuche, la Huincul. Y a partir de eso también tenemos no solo una vida menos que la de Rafa Nahuel, sino a Lautaro Currubinca, quien es quien baja el cuerpo de Rafael Nahuel, lo tenemos criminalizado y en peligro, porque a partir de esa situación está viviendo en la clandestinidad. Esto es a causa de que se buscó firmar un acuerdo propuesto por la fiscal, que era quien en concreto comandaba el asesinato de Rafa Nahuel en ese momento, y se buscó que acepte esta versión de enfrentamiento, que Rafa había muerto simplemente enfrentando con arma también a los albatros. Lautaro de Currubinca no lo hizo, y sabía, digamos, todo lo que se venía encima, esta criminalización, y aún hoy continúa lejos de la familia y lejos de la comunidad. Él expresó en concreto que no iba a rendirse ante la justicia de estas clases dominantes y que no tenía ningún tipo de contemplación de que haya, de que haya una verdadera justicia. En concreto, a Rafa Nahuel todavía, a la familia de Rafa Nahuel no se le otorga la posibilidad de justicia, ¿no? Teniendo pruebas de que no hubo enfrentamiento, teniendo pruebas de cuál es el proyectil y quién lo está emitiendo. Pero bueno, es importante hablar también de que Lautaro está prófugo y que necesitamos que esta situación también se pueda visibilizar. Sí. Para dejar de sostener la hipótesis también mediática de que hubo un enfrentamiento, porque acá las balas siguen siendo completamente dirigidas y solo para los mapuches. Sí, y eso es algo que está bueno recalcar, porque es constante, sigue sucediendo y así se va instalando en el imaginario colectivo lo de los enfrentamientos. Es constante el discurso que los medios hegemónicos propagan en torno a eso. ¿Y cómo revertir eso? Aquí intentando relatar y hablar de estos temas y desnaturalizar estas imposiciones que nos hacen, estos relatos impuestos, ¿verdad?, de enfrentamientos que nos cuentan los medios hegemónicos. Sí, aparte en el expediente, las pericias, los aportes de los testigos, incluso la inspección ocular que se hizo desde el primer momento, digamos, en ningún momento existen elementos para sostener esta hipótesis. Con lo cual, digamos, es una situación bastante compleja cómo se sigue sosteniendo algo del cual, digamos, vemos que no hay prueba alguna, ¿no? Pero bueno, también es importante recordar que mientras se espera la justicia del Estado por el asesinato de Rafael Nahuel y por la situación actual de Lautaro, la Iglesia, el Obispado de San Isidro, denunció penalmente a la comunidad Huincul por usurpación. Entonces, a partir de este 25 de noviembre, en el cual ya se cumplen 3 años del fusilamiento de Rafael Nahuel, vamos a iniciar una campaña de apostasía comunitaria, el cual también me gustaría mencionarla, porque este 25, el miércoles, vamos a estar en la Catedral de Mar del Plata a las 16 horas, digamos, brindando formularios, exponiendo también las formas en las cuales la Iglesia, por lo general, se niega a recibir este tipo de cartas, pero para poder apoyar y poder finalmente quitarnos el yugo sobre nuestros cuerpos. Vamos a estar en Mar del Plata a las 16 horas, en la Catedral de San Isidro, en el Obispado de San Isidro, van a estar también otros también a las 17 horas, que van a ser también eventos en Corrientes, en Salta, en Neuquén y en Bariloche. Y bueno, si les parece, me gustaría poder leerles que es cortito la convocatoria para la apostasía. Sí, sí, te escuchamos, Bárbara. Bien. Este 25 de noviembre se cumplen 3 años del fusilamiento del huichafe mapuche Rafael Nahuel en manos del prefecto Javier Pinto. A Rafa, integrante del Noflaxquén y Culmapu, lo asesinan por querer vivir en su territorio, el cual fue arrebatado a la nación mapuche en la sangrienta campaña genocida de Julio Argentino Roca hace 140 años. Gran parte de las tierras robadas fueron cedidas a la iglesia y así hoy continúan. Ante la reciente demanda de usurpación iniciada por el obispado de San Isidro a la comunidad Noflaxquén y Culmapu, decidimos poner fin a todo tipo de vinculación con la Iglesia Católica Apostólica Romana, institución genocida que aún perpetúa el dolor, la injusticia y la usurpación física y espiritual en nuestros cuerpos y territorios. Este 25 de noviembre iniciamos campaña de apostasía comunitaria. Le exigimos a la Iglesia que borre nuestros nombres y datos, nuestros registros, porque no le pertenecemos. Estaremos en diversos puntos de todo el territorio brindando la carta modelo para firmar e información pertinente para expresar nuestro repudio y recuperar libertades identitarias. El derecho a la libertad de conciencia, religión y cosmovisión es lo que esta institución nos ha usurpado desde hace más de 528 años. En Gualmapu, Anáhuac, Tahuantinsuyo y Abya-Yala, en todo el continente preexistente a la América impuesta, la Iglesia Católica ha intentado aniquilar y someter nuestra espiritualidad milenaria. Reconocemos a la Iglesia como cómplice responsable de la muerte de nuestros hermanos, de la explotación y del despojo que padecimos y padecemos desde hace más de 5 siglos. Los ancestros y ancestras de mi tierra resistieron, lucharon y murieron por defender nuestra identidad y ese es el reconocimiento de esa resistencia que decidimos apostatar. En Gualmapu ninguna tierra es de la Iglesia. Justicia por Rafael Nahuel, no al despojo de la Huincul, Gualmapu libre. Bien, así... Esa es la convocatoria y lo pueden encontrar por Facebook como Apostasía Comunitaria contra el Despojo, en Instagram. Y bueno, también desde lo que son las páginas de diversos medios que estamos tratando también de poder moverlo. ¿Podrías repetirnos, Bárbara, apostasía, cómo encontramos en las redes? Apostasía comunitaria. Apostasía comunitaria, genial. Bueno, contra el despojo. Bien, y también seguramente esto se va a replicar en otros puntos, y ojalá así sea, ¿verdad? Esta apostasía comunitaria podríamos replicarla en diferentes... Sí, sería importante. Nosotros lo que estamos haciendo es poner al menos una casilla de mail por zona. Acá tenemos el Mar del Plata, que es americaimpuesta@gmail.com, otra en Cava, Apostasía Comunitaria Buenos Aires, pero bsas@gmail.com, en Corrientes, Apostasía Comunitaria Corrientes@gmail.com, en Salta, arpiasespaciolésbico@gmail.com, en Neuquén, correos gnf@gmail.com, y bueno, en el caso de que quieran sumar zonas, podemos facilitar lo que sería la carta y estar en contacto para poder facilitarle también a los también a los hermanos que quieran hacerlo. Sí. Sería importante. Ahí está. Porque la realidad también es que tenemos que entender que la acción de ahora es en función de cuál va a ser la realidad de los niños. Que son, digamos, el futuro de lo que hay que resguardar para nosotros. No sé si tenemos espacio, pero son 4 minutos. Sí, sí, te escuchamos, sí, hay tiempo, ¿sí? Bárbara. Bien, me gustaría compartir de un programa de radio que se llama Petú, Huechatuain FM Barrio 98.1, en el cual habla un integrante de la Huincul, que es un niño, Pichiguanchú, que bueno, que me gustaría compartir porque me parece que no hay nada mejor que la propia palabra de la comunidad. Uh-huh. Y bueno, y la inocencia también de quien está pidiendo respeto. Que trato de ver si me dicen si se escucha. ¿No sale ahí? No, muy bajo. No, no se escucha, Bárbara, qué pena. Bueno, capaz nos los puedas compartir después y lo agregamos para que quede en nuestra página web junto con tu columna. Dale. Uh-huh. Sí, así lo podemos compartir y escuchar. Perfecto. Bueno, Bárbara, entonces nos queda esta apostasía comunitaria y quienes quieran sumarse a ella en otros puntos del territorio pueden contactarse con ustedes a los mails que recién detallaste para hacer una apostasía comunitaria contra el despojo en cada uno de los territorios. Perfecto. Bueno, te agradecemos el contacto, Bárbara, no sé si queda algo para agregar. No, esto nomás de que el 25 vamos a estar realizando diferentes actividades, uh-huh. Y la idea es también de iniciar esta campaña para poder facilitar también no solo a la comunidad mapuche su visibilización, sino a todos los pueblos originarios que hay en los territorios, uh-huh. Que también tienen usurpadas sus tierras y también son víctimas del despojo actual. Así es. Bien, gracias Bárbara, entonces. Seguimos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Abrazo. Bueno, escuchamos a Bárbara Taboada desde Mar del Plata con la columna de Agencia para la Libertad. Nos sumamos a esta apostasía comunitaria de la que habla, nos sumamos a este reclamo por lo que sucede con la causa de Rafael Nahuel, ya al cumplirse el tercer aniversario de su asesinato. Y así, bueno, así se nos va volando, enredando las mañanas de este día martes aquí desde San Luis Ciudad. Ahí cuando Bárbara estaba hablando de eso de la apostasía, ya acá con la compañera Dani, ya estábamos instalando la carpita. Ya estamos en Plaza Pringles pensando dónde vamos a quedarnos ahí para empezar esta campaña después de la ley del aborto. Sí, hagamos, sí, liberemos gente, sigamos liberando gente, sacando adeptos al catolicismo que tanto mal le ha hecho a la humanidad, no merece nada. Y ya con eso ya somos asesinas por completo, ¿no? Sí, vos después tenés hecha la... Yo no. ¿La qué? ¿Cómo le dice? Salir, no quiero ser más del gremio católico. Ah, me la hice, pero viste que no llegan. No llegan, se pierden en el camino. Sí, yo no. Me fui hasta allá a mi pueblo, al Chañaral de Mendoza, que ahí me bautizaron, pero no estaban los papeles, qué sé yo, y siempre se pierden. Larguen los papeles. ¿Pero qué le pasa? A la Iglesia Católica Apostólica Romana. Larguen los papeles. Sí, ¿qué le pasa? Y siempre secuestrando, ¿viste? Siempre secuestrando. Llamado a la solidaridad. No tiene solidaridad. No sabe lo que es solidaridad. Que la Iglesia Apostólica Católica Romana largue los papeles para poder hacer la apostasía, porque es cierto, no es chiste, vas al pueblito donde naciste, que cuántos expedientes van a poder tener. ¡Oh! No lo encuentran, no está. No sé dónde es que dice. A tanto libro, tanto ceremonia. La secretaria, tanto, doña Rosita de acá, ya no está. Y bueno, no, era la única era secretaria. Sí, eso pasa. Sí, se extravía todo de repente. Podríamos activar ahí una movidita para que me hacen acordar entreguen los papeles. Exacto, me hacen acordar las cosas, el Estado y la Iglesia casi lo mismo, porque viste que es un juicio, algo ahí se extravían las cosas, y de repente la Iglesia también. Todo se pierde. Ahora, ¿cómo te sacan plata? Ahí nomás te lo encuentran el papel. El bautismo, ¿cuánto te...? Por el bautismo te cobra, por el casamiento te cobra, por la confirmación te cobra. ¿Quién quiere confirmarse? Pero bueno. ¿Quién? Sí. Bueno, pero mientras tanto mañana hay jornada mundial por el Día Internacional de contra la violencia machista, contra la violencia contra de género. Tiene muchos nombres. Para nosotros es violencia machista. Y el miércoles a las 18 en todo el territorio plurinacional salimos a la calle, cada una con sus horarios. En San Luis Ciudad nos encontramos a las 18 en Plaza Pringles, porque vamos a marchar luchar contra el proyecto, por el proyecto de la campaña para que sea ley, por el presupuesto para frenar la violencia machista, para decirle no al pago de la deuda, fuera el FMI. El Estado y los gobiernos son responsables y vamos a marchar mañana. Tal cual, vamos a marchar, vamos a estar en las calles, que es el lugar de lucha y visibilización de todo lo que nos atraviesa. Y bueno, vamos a decir basta, basta también a los legradores seriales, a la violencia institucional, que es mucha, es muchísima la violencia institucional que sufrimos las mujeres y las disidencias. Así es. Y bueno, mañana el Enredando las Mañanas sale desde Radio Semilla, el AMBA. El jueves se va para Córdoba desde Radio Rojas. El viernes desde Jujuy. Si la internet nos acompaña en cada una de esas radios, sale el Enredando las Mañanas, bien federal, hoy desde San Luis. Y como decimos siempre, todo el contenido de los Enredando las Mañanas quedan luego subidos a nuestra página web rnma.org.ar para quienes quieran retomarlo. Tal cual. Recordanos que también nos escuchás y podés encontrarnos por www.labulla.org. Así es. Nos despedimos. Nos hasta vamos. Hasta el próximo martes y hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, a la lucha. Nos vemos. Chao, Mati. Enredando las mañanas. El guacho de la villa ya no fuma crack. Mucho gatillando no es Counter Strike. No nací pa' delincuente, tampoco pa' matar. Pero me paró de mano ante la sociedad. Me levanté con ganas de salir de caño. Me creé en un infierno, nada me hace daño. Siempre me faltó comida, por eso estoy flaco. Mientras camino en los pasillos voy cerrando tratos. Pido la bendición, pa' mi madre un millón. Enredando mi vida las mañanas. Sí tiene valor, el hambre no tiene no perdón. Tiene perdón. Fuerza del barrio te vi, dando palazos mirándome a mí. Se sabe que sabe dónde están las pi. Ahora sentí lo que te di. Nunca vas a olvidarte de mí. Tu face en la cámara cuando te vi. De espaldas el día que desaparecí. Qué feo, está patrullando Red Duty y Johnny. Tranquilo, rolándolo suave mi weed. Ahora mírame la carita y sí. Desde el mundo del revés, bueno, malo se muere. Estoy rezando la gauchito pa' que no me velen. Acá no existe la mentira, se piensa en el otro. Así se vive acá en el barrio, zafan uno poco. El gobierno se hace el otro. Pido la bendición, pa' mi madre un millón. Mi vida sí tiene valor, el hambre no tiene perdón. El barrio sabe que pido la bendición, pa' mi madre un millón. Mi vida sí tiene valor, el hambre no tiene perdón. Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias alternativas.